Muy bienvenidos, amables oyentes, a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes, y es muy grato hacerlo, para seguir estudiando estas cartas de Pablo, en las cuales ya estamos entrando de lleno en su contenido. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo, como siempre, como saludo para cada uno de ustedes. La lectura de este día está centrada en 1 Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5 y va a hablar justamente cómo Pablo de alguna manera consigue, si no estar en persona, mandar a alguien para que esté con los de Tesalonicenses, la visita sustitutiva de Timoteo. ¿Qué es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3 del 1 al 5? Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte. ¿Qué te parece a ti cómo se expresa Pablo en estos textos? Sí. Me llama la atención especialmente las primeras palabras, por lo cual no pudiendo soportar más. Mira, era algo que él estaba sufriendo, pero llegó el momento en que ya no pudo soportar más y decidió enviar a Timoteo para saber de los hermanos. Por un lado, yo creo que nos enseñan algunas lecciones, porque Pablo podría haber viajado, pero yo estoy imaginándome las consecuencias que podría haber tenido para los tesalonicenses, para él mismo, para la iglesia, y quizás en qué condiciones estaba él también para viajar, pero su deseo era así. Yo no pude soportar más el hecho de no veros, pero sí mando a alguien. Ahora, este concepto que está expresando Pablo aquí, dice que él tenía un gran amor hacia esa iglesia de Tesalónica, y no solamente él, sino que también los apóstoles que estaban con él. ¿Recuerdas tú que dice soportarlo? Era ocultar, soportar. Pero luego dice, por la narración que estaba mencionando allí, solos en Atenas. Esta narración dice, de alguna manera, Pablo fue obligado a salir de Macedonia. Silas y Timoteo se quedaron allí, ¿recuerdas tú? O sea, Pablo se quedó solo para poder llevar a alguien que fuera en su representación. Todos estos conceptos van agregando una serie de detalles, Horacio, del amor que tenía Pablo hacia los de Tesalónica, porque en primer lugar envía a Timoteo, que era su ayudante, que no solamente me imagino yo le ayudaba en las predicaciones, sino en algunos otros quehaceres, porque eran personas que necesitaban, igual que nosotros, la alimentación, ¿no es cierto?, el cuidado, la dirección, qué sé yo. Solo la compañía es suficiente a veces para, claro, para sentirse, sí, bien. Entonces, quedarse solo significa que estaba dando algo más, para que ellos entendieran, algo más de lo que podía dar con tal de saber de sus hermanos de Tesalónica. Vuelvo a insistir sobre la misma idea. Pablo comienza ahí en el verso 1, por lo cual no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo. Pero fíjate, más adelante también dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Ah? Entonces, aquí él, como lo dijimos en una conversación pasada, él está mostrando un espíritu pastoral, un corazón de pastor. Él amaba a sus ovejas, podríamos hacer la comparación, y él deseaba de todo corazón que ellos estuviesen bien. Por eso la preocupación. Ahora, envía a Timoteo. Y Timoteo fue no como alguien que iba a inspeccionar, sino como alguien que iba a servir. ¿Ah? Dice, colaborador nuestro. ¿Y para qué lo envió? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Fíjate que la categoría que coloca Pablo a Timoteo es una categoría que le da cierto nivel, porque incluso si uno lo mira con tranquilidad, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, dice, aunque también dice él en el mismo texto, el versículo 2, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros. En otras palabras, nota el nivel que está colocando. No estoy enviando a cualquier persona, sino estoy enviando a Timoteo, que es un colaborador y servidor de Dios. Pero Pablo no solamente quería verlos, no quería solamente estar con ellos, sino había otros detalles más importantes que a él le preocupaban. Pero también estando con vosotros, dice el versículo 4, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Y ahí está una razón importante, porque Pablo, cuando envía a Timoteo, no solamente lo envía a esto, sino a darles ánimo, a darle entusiasmo, a confirmarlos en la fe. Por eso es que, como tú leías el versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, o sea, este problema que se me estaba suscitando, no solamente de verlos, sino de estar con ustedes, confirmarlos y decirle que esa tribulación que estaban pasando ya la habíamos comentado, y pásela por favor, porque esto es por un poco de tiempo. Envié, y aquí tienen las razones fundamentales, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano o vacío, en otra expresión. Y aquí está la preocupación real de Pablo cuando les envía a Timoteo. No solo quiero que deje el evangelio que les enseñé, sino que si llegan las pruebas las soporten estoicos, de pie, fíjate, venciendo. Esto mismo nos expresa el Señor mediante San Mateo en el capítulo 24, versos 9 en adelante, a fin de que nosotros tampoco decaigamos cuando tengamos problemas y dificultades. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, fíjate, aquí se nos está diciendo claramente que no debemos esperar solamente las buenas nuevas, entre comillas, de prosperidad. Y paz y seguridad. No, eso no es verdad, porque al final del tiempo vendrá esto que también será como señal. El Señor nos está diciendo que esto será lo que ocurrirá, y creo que nos vamos avanzando a pasos agigantados hacia eso. Claro, exactamente. Mateo 24 está en ese entorno de lo que va a pasar al final del tiempo. Pero mira, fíjate que incluso antes Mateo ya lo había dicho. Mateo 10:22 decía, y seréis aborrecidos, casi la misma expresión, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y yo creo que esta era la preocupación de Pablo, llegar a ellos y decirle, no se preocupen, si ustedes perseveran, si ustedes se mantienen dentro de la doctrina, ustedes van a ser salvos, y no los quiero perder. Ahora, yo creo que también vale la pena hacer una aclaración. Hay quienes dicen que la iglesia no va a sufrir tribulación. Bueno, nosotros miramos en la historia de la iglesia, y la iglesia siempre ha sufrido tribulación. No veo a una iglesia que ha estado siempre bien. Desde el comienzo, antes de nuestro Señor Jesucristo, y estando nuestro Señor Jesucristo aquí, la iglesia sufrió tribulación. Y recordemos la experiencia por la que tuvieron que pasar los primeros cristianos. Fíjate, todos los discípulos murieron en forma violenta. Se dice que parece que el único... Y al parecer Juan es el único. Por eso, el único que parece que no murió por la edad fue Juan. Pero los demás todos fueron aserrados, fueron muertos de distintas formas. Pedro murió crucificado. En fin, todos padecieron padecieron muertes violentas. Y los cristianos del primer siglo tuvieron que sufrir en el circo romano, fueron quemados, fueron echados a las fieras, en fin. La iglesia siempre ha tenido que pasar por tribulación. Y el Señor nos prepara para esto. Y aquí nos está diciendo también, os entregarán, nos matarán. ¿Y cuándo será eso? Pero la sangre que corría era como semilleros, ¿no es cierto? Y se levantaban nuevas personas para predicar el Evangelio. Bueno, aquí ven ustedes la preocupación que Pablo tenía con esa iglesia. Por eso que cuando manda a Timoteo, no solamente manda para que le informe cómo está la iglesia, sino lo reconfirme. Y la carta, ¿no es cierto?, viene como respuesta al informe de Timoteo. ¿Qué podemos hacer día tras día a fin de prepararnos espiritualmente para las pruebas inevitables que la vida nos trae? Deberíamos pensarlo y deberíamos pedirle al Señor la ayuda necesaria. Piénselo. Bueno, gracias porque nos acompañó. Vamos a estar mañana con ustedes en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.